máximo para ambos, para ambas boletas. Creo que va combinada con un color blanco y un color rojo, pero no tenemos, por lo menos no han dado nada en ese sentido, ¿no? Pero el color va a ser el mismo para ambas boletas. Creo que identifica alguna cuestión que va a decir lista blanca, la nuestra, y lista celeste, la lista con la cual competimos nosotros. Solamente va a decir ese nombre. Va a ser una diferencia de nombre, nada más. Creo que tiene el número también, me parece. Tiene el número, sí, pero me parece que el número de ambos, el mismo número tiene. ¿El mismo número? Me parece que sí. Ah, sí. Ayer dijeron que no, que las identificaba el número de lista. El local. Pero bueno, también sí, puede ser. Ese es el dato que tenemos nosotros, que podría tener el mismo número, en el caso nuestro, con el gorrocito, podría tener el mismo número, y lo que puede diferenciarlo es que una diga lista blanca y otra diga lista celeste. Ese es el dato que teníamos nosotros hasta hace unos días. Pero veremos. Es un dato que todavía lo tengamos tan definido. Nosotros en estos días estamos viajando a La Plata por cuestiones también de licencia, para determinar, o sea, que nos den los certificados, ¿no es cierto?, en el área de la Junta Electoral de la provincia, para poder hacer los trámites, ¿no es cierto?, los que tienen que hacer trámites de licencia justamente por cuestiones electorales. Ingeniero, lo interrumpo un segundito, que ya tenemos información desde el móvil de Cima Informática. Nos decía Ariel recién acerca de el llamado a los bomberos voluntarios. Sí, un incendio, buen día, José Luis. Ante todo, un incendio en Rivadavia 2047, un incendio muy importante de una vivienda. En este momento están los bomberos trabajando así, pero no pueden ingresar porque la magnitud del fuego es bastante importante. Ajá. Rivadavia 2047, entonces, hay varias dotaciones de bomberos, creo que una o dos. Trabajando en el lugar, un incendio de una vivienda aparentemente. Esto es lo que a priori sabemos. En un ratito vamos a estar ampliando desde el móvil, así Ariel Nicolosi, desde el móvil de FM 90. Ingeniero, bueno, ayer estuvieron celebrando el Día del Amigo. Estuvimos celebrando el Día del Amigo. Nosotros tratamos de aprovechar todos los recursos del calendario electoral para tratar de juntarnos y de alguna manera, ¿no es cierto?, diagramar esta campaña que venimos llevando adelante, bastante extensa, ¿no es cierto?, para nosotros y por supuesto también para el grupo y para la gente que nos acompaña y bueno, también para la comunidad, pero bueno, era necesario que así lo hiciéramos porque realmente entendíamos que era necesario que pudiéramos imponer, ¿no es cierto?, de alguna manera nuestro mensaje, tratar de llegar a la gente, tratar de que la gente nos vea y instalarnos, ¿no es cierto?, como una alternativa de gobierno hasta la edición. No es un tema fácil un día para el otro, así que una de las cuestiones, ¿no es cierto?, que hemos analizado, que algunas de estas oportunidades que nos da este calendario político, aprovecharlo, y bueno, nos reencontramos en un horario que nos permitía también después cada uno seguir con nuestro festejo con los grupos que a veces nos reunimos habitualmente. Así que a las 5:30 de la tarde se juntaron en el local un buen número de gente para festejar el Día del Amigo. En estos días, ¿dónde estás focalizando, dónde estás centrando la atención, José Luis? En varios aspectos. Uno de ellos, por supuesto que estamos ya dándole mucho protagonismo al tema de la recorrida, a través de los barrios lo hemos hecho de alguna manera invitando para las reuniones vecinales, los encuentros. Que son los encuentros recreativos que hacemos los domingos. Este domingo que viene lo hacemos en el Parque de la Cooperación, ahí en la Avenida Saavedra, tratando de abarcar todo lo que es el barrio Saavedra. El domingo pasado estuvimos en el barrio del Cementerio, ahí en el Capilar de Mendari. Lo hicimos en la 31 el domingo anterior. Estuvimos en el barrio Pedrero, estuvimos en Falucho, un día de mucho frío, pero con una muy buena concurrencia. Esta actividad para nosotros es una actividad que nos permite. No llega a ser un acto político porque queríamos justamente que no lo fuera, pero sí una actividad recreativa de una tomada de mate y de compartir un poco, inclusive con las escuelas del lugar, de manera tal de que ellos puedan ganar o tener una cierta posibilidad de conseguir algunos recursos a través de las tortas que las aporta justamente el grupo, también para que ellos lo puedan vender y tener también un beneficio hasta la institución del barrio. Y a través de ese encuentro nos permite charlar con la gente, que es lo que nosotros queremos, o sea, justamente convocar a la familia a un encuentro recreativo, que son los domingos a la tarde, no es obligatorio, para el que quiere, por supuesto, nosotros que hacemos una recorrida previa, hoy, por ejemplo, a la tarde salen a recorrer el barrio, ¿no es cierto?, de La Saavedra para invitar para el domingo, y en esa charla, bueno, por supuesto, recibir inquietudes, recibir reclamos, recibir la visión de lo que la gente cree, ¿no es cierto?, de la futura gestión pública que puedo encabezar. a partir del 10 de diciembre, y me parece que le damos, yo por lo menos le doy muchísima trascendencia y me gusta mucho. O sea, realmente una de las actividades que mejor me siento desde el punto de vista de la relación con la gente, porque realmente la gente habla con total naturalidad y se te acerca. Y bueno, y uno tiene esa posibilidad de llegar a la gente con mucha facilidad y en un estilo muy informal, ¿no es cierto? No, fuera de todo tipo de formalidad política. Y por supuesto, bueno, trabajando en el tema de los coloquios, seguimos, el viernes hicimos un coloquio vinculado con el tema de la producción, un tema que nosotros también hemos insistido mucho en tratar de potenciar esa área, no porque esté mal lo que se ha hecho, no porque estemos en contra de un funcionario en particular, nosotros queremos que el futuro Saladillo debe pasar también por el tema de la producción, por el tema de la generación de empresas, de emprendimientos, de microemprendimiento, de la generación de fuentes de trabajo. Uno de los temas que nos reclaman permanentemente, como el tema de la vivienda, otro de los temas que nos reclaman, pero el tema de la producción, un tema... Tima, sí. No, respecto de esto, ya si querés, en un cachito seguimos con el tema de la producción, pero para no irnos de lo que me decías recién, que hablabas con los vecinos, ¿cuál notas que son él o los temas... más importantes, uno o dos temas más importantes, digamos, que notas que les trabajo fundamentalmente, porque ambos tienen mucho que ver, están muy relacionados. Hay mucha gente que tiene trabajo y no tiene los recursos suficientes y no tiene el sueldo suficiente para poder empezar a pensar en ahorrar para una vivienda. Y hay otros que ni siquiera tienen trabajo, bueno, ni hablar, ¿no es cierto?, de la situación dramática que pueden estar viviendo. Así que yo creo que es muy raro que se dé que alguien no tenga trabajo, se da, por supuesto, y que no tenga trabajo y tenga vivienda. Bueno, por ahí tiene resuelto un problema y tiene el otro problema, ¿no es cierto?, por delante, que es un tema también de subsistencia de todos los días, ¿no es cierto? Puede tener la vivienda, pero no puede mantenerla, también es un drama. Después, dentro de la vivienda, hay muchísimas opciones, ¿no es cierto? Está el que tiene una vivienda muy precaria y necesita conservar, necesita resolver problemas de filtraciones, de frío, de temperatura, de aislamiento, bueno, una serie de cosas que nos han planteado, o de ampliación por el hacinamiento que se puede llegar a estar planteando. Y hay gente que tiene necesidad imperiosa de una vivienda porque no tiene ni recursos y está en periodo de desalojo. Bueno, esas cuestiones las hemos recibido y por supuesto que las estamos analizando, y me parece que son temas lo suficientemente graves como para que la municipalidad, ¿no es cierto?, a partir del 10 de diciembre trabaje a fondo, por lo menos el próximo intendente, sea quien sea, en tratar de dar respuesta en el menor tiempo posible. No es todo fácil de resolver de un día para el otro, pero me parece que es importante que se pueda trabajar, ¿no?, por lo menos en forma orgánica, en forma planificada, de manera tal de evitar que se sigan cometiendo injusticias en algunos ámbitos donde uno advierte que puede ir, hay alguien que está recibiendo más y otro que no recibe nada porque no reclama, porque no tiene posibilidad de... porque no tiene el carácter de llegar al ámbito que tiene que llegar para hacer el reclamo que tiene que ser, ¿no? Cuando hablamos del tema de los CAP y el tema de potenciar estas áreas, también decimos lo mismo, no está mal lo que se hace, pero nos parece importante que el CAP sea en definitiva una futura sociedad de fomento, un futuro municipio en el barrio, más allá de que el asistente social no espere que venga el reclamo, sino que trate de ver cuál es la necesidad real, que vaya a la casa, porque a veces por ahí hay familias que no se dan cuenta que están viviendo una situación difícil y no saben cómo plantearla o cómo canalizarla. Hemos recibido casos de esa naturaleza donde, bueno, van una vez, le dicen que no y nunca más, ¿no es cierto?, hacen el reclamo, y están viviendo y atravesando situaciones difíciles, no solamente para ellos como padres, sino también como a sus hijos se lo transmiten, ¿no? Entonces, esa realidad es la que también nosotros hemos planteado desde el punto de vista de potenciar todo lo que es la atención primaria de la salud, englobándola dentro de la atención primaria de salud, la necesidad, ¿no es cierto?, de resolver problemas sociales muy pesados, ¿no? Ingeniero, en el tema de la producción, ¿cómo se fomenta? ¿Cómo se logra? Digo, políticas, por ejemplo, como la instalación de Thyssen, ¿está de acuerdo? Bueno, a ver, en el tema de la producción, parece que lo que a nosotros nos está faltando en Saladillo es una política de Estado, en muchos temas nos falta política de Estado, porque cuando hablamos de política de Estado no significa la política de intendente. Yo quiero que quede claro este concepto que de alguna manera estoy tratando de transmitir. La política de Estado no la puede firmar, no la puede hacer un solo intendente, una sola persona, por más iluminado, por más preparado que esté. Me parece que la política de Estado la tiene que establecer el conjunto de la sociedad. Y el conjunto de la sociedad son fundamentalmente aquellos que tienen una cuota de poder en esa elección. Si el Consejo Deliberante está integrado por dos bloques, y de alguna manera o tres o cuatro bloques, y si hay varios legisladores que forman parte, ¿no es cierto?, del poder político local, me parece que todos tienen que participar en la formación de las políticas de Estado, en la Constitución de las políticas de Estado locales. Y creo que el área de la producción, o el tema de la producción, la generación de empleo, como el tema de la vivienda, requiere también la participación de todos los actores. Y mañana va a haber 3 o 4 legisladores, y ojalá sí sea, porque va a ser para beneficio de ellos, no va a ser un gasto, va a ser todo lo contrario, tiene que ser un beneficio para ellos. Deben formar parte también de la planificación de servicios futuros. A mí me interesa trabajar, por supuesto, con Alejandro Armendari, que va a ser un aliado táctico del grupo, que nos venimos acompañando de alguna manera desde el origen de nuestra participación política, ya sea Alejandro como yo, como cualquiera del grupo radical. Ojalá mañana sea Walter Abarca diputado, ojalá sea de alguna manera también Ricardo Lizalde, ojalá también sea Daniel Salomón, ojalá sean todos los que tengan que ser legisladores, pero no solamente para traer subsidios, sino para participar en el armado de la política de Estado local. La vivienda, los planes de vivienda de Saladillo se pueden conseguir, y se puede conseguir muchísimo más de lo que se consiguieron, pero muchísimo más de lo que se consiguieron, si mañana los 4 o 3 legisladores, más el intendente, van a hablar con la presidenta, van a hablar con el gobernador. O sea, me parece que es necesario que nos juntemos a resolver problemas graves, problemas que realmente son trascendentes para la comunidad. Pensar que hay un iluminado y que va a haber otro iluminado a partir del 10 de diciembre es una mentira. No existe el iluminado en la política, y creo que lo que debe existir es humildad para entender que el poder hay que compartirlo. El poder solo egoísta no sirve, no alcanza. No es lo suficientemente grande e importante para poder, de alguna manera, resolver los problemas graves que tiene Saladillo, que seguramente, si no nos ponemos de acuerdo, va a seguir existiendo. Entonces, cada 2 años vamos a estar discutiendo cómo resolver el problema de vivienda. Yo creo que si hace 4 años atrás se hubiesen juntado, ¿no es cierto?, la gente que tenía una cuota de poder local, el legislador, el funcionario público nacional, con el intendente, podrían conseguir el doble o el triple de las viviendas que se consiguieron en Saladillo. Esto no significa pasarse a ningún mando. Yo no pretendo que Lizalde sea radical, ni que Walter Abarca sea radical, ni que Daniel Salomón sea... No, cada uno que tome el camino político que desee. Pero me parece que en algunos temas fundamentales nos tenemos que poner de acuerdo. Algunos... En el área de la producción, ¿por qué digo este tema? Porque parece que en el área de la producción, yo lo dije el día que hicimos el lanzamiento de campaña, hay que ponerse de acuerdo en 10 temas fundamentales, 10, 15 o 20, los que se acuerden, sobre los cuales podemos apuntar, ¿no es cierto?, a desarrollar desde Saladillo. O sea, nosotros nos interesa que Saladillo se potencie la industria de la metalúrgica, porque es una industria que ha crecido de forma natural, espontánea, se potencie el área del calzado, porque es otra industria que de alguna manera también ha venido potenciándose de a poco, ¿no es cierto?, de forma natural, espontánea, se intensifique el trabajo, ¿no es cierto?, o la creación de microemprendimientos vinculados con el agro, con la producción agropecuaria. Me parece que estas son las cosas que hay que determinar. Una vez que se determine eso, y por supuesto que para esto no solamente se necesita política de Estado, sino también se necesita profesional o técnico preparado para determinar cuáles son los caminos, una vez que se determina qué es lo que se quiere, cómo hacer para concretarlo, ¿no? Por eso cuando yo hablo de potencial significa también hay que invertir en esa área. O sea, no es solamente poner un funcionario y que haga lo que quiera, ¿no? Me parece que hay que darle directiva, y para eso me parece que hay que trabajar mucho, ¿no? A mí me interesa que en Saladillo mañana tengamos 10 o 15 temas en los cuales al municipio y a la comunidad en general le interesa que se sigan invirtiendo en Saladillo. Si querés, puedo llegar a hacer otro tema. Bueno, apoyemos si querés de alguna manera, desde el punto de vista profesional, técnico, si es posible, económico. Entonces me parece que esos son los temas que nos puede permitir a todos ponernos de acuerdo en temas básicos y todos trabajar en el mismo sentido. Entonces mañana los subsidios no nos va a sorprender. Si mañana potenciamos una industria como la de Thyssen, no nos tiene que sorprender porque estamos todos de acuerdo en el tema. Lo malo acá cuando es un capricho, cuando alguien viene y quiere instalarse con una industria del plástico y nadie está de acuerdo con la industria del plástico y se quiere instalar. Bueno, si se quiere instalar, que se instale. Pero el riesgo es 100% de la empresa. Ahora, si una industria que nosotros venimos potenciando, el envasado como esta persona de Toledo Gallotti que está trabajando en el envasado hace 20 años atrás, y si a todos nos pone orgullosos, vamos a cualquier lugar del país, encontramos en el sur los envasados nosotros que se hacen ahí en Toledo. Si mañana queremos potenciar ese tipo de trabajo, que a nadie le sorprenda si mañana vamos y ayudamos a este empresario local, o empezamos a ayudar a otro empresario local que está haciendo otro tipo de trabajo similar. Me parece que lo que tenemos que tener claro son políticas de Estado. Entonces mañana venga quien venga a Saladillo con algo extraño, con algo que no tenga nada que ver con lo que nosotros pretendemos, pero si quiere instalar y radicar acá, bueno, que lo haga. Nadie le va a cerrar la puerta, porque en definitiva esa es la apertura que tenemos que tener desde el punto de vista O sea, público. Pero lo que sí quiero que quede claro, que aquellos que nos ponemos de acuerdo tenemos que acompañar y todos. O sea, ingeniero, que a los medios nunca nos van a potenciar, porque con la cantidad que hay, ya no, con la cantidad de medios que hay nunca nos van a potenciar, porque ya estamos potenciados. Están potenciados por naturaleza, han crecido solo, como la industria del calzado, han ido creciendo exponencialmente. Sí. Pero nada, bueno, un poco este es el criterio. Un poco en broma, ingeniero. No, está bárbaro. Además la campaña debe ser esto, justamente. A mí me gusta un poco, a ver si alguno nos critica porque hacemos cosas infantiles. Creen que es infantil hacer una actividad recreativa. Y la verdad es que se equivoca, no es infantil. La actividad recreativa es un momento de alegría, de satisfacción de la familia. Y la verdad que hay que empezar a entender que la política no es una cuestión negativa, pesada, una carga. Tiene que ser una cosa agradable, o sea, que uno puede hablar con cualquier candidato, con cualquier funcionario que va mañana a desempeñar ese rol. Es una cuestión de una satisfacción, que se sienta bien, que se sienta cómodo. Parece que hay que empezar a entender que estas cuestiones deben ser naturales. Y por supuesto que hay momentos de tensión, hay momentos de discusión, pero bueno, no puede ser la mayoría de las veces, ¿no es cierto?, aburrido el tema, ¿no? Me parece que es bueno plantearlo de otra óptica, ¿no? Y en eso creo que hemos dado muestra clara de que esta campaña, a pesar de la presión que hemos recibido, de acelerar, de endurecer la campaña, nosotros nos hemos mantenido en un rol intentando diferenciarnos de la mejor manera posible, no desacreditando al adversario. Sabemos que el adversario mañana debe trabajar con nosotros debemos trabajar con el adversario, entonces no es fácil decir algo que después no se pueda volver, ¿no? El ridículo, como siempre se dice, es difícil volver, y yo la verdad que a esta altura de mi vida lo que quiero hacer es una campaña lo más productiva posible, lo más consciente posible y garantizando la convivencia, que es uno de los objetivos que me planteo y que creo que de alguna manera lo estamos logrando. Es muy difícil hacer una campaña un año y estar en una situación de convivencia como la que estamos logrando en Saladillo. Ingeniero, en su momento usted decía que no, que era muy apresurado. Yo calculo que ya a esta altura, pensando en diciembre, ¿tiene que venir un gabinete o no? Tenemos gente en mente que nos puede acompañar y que me parece que puede de alguna manera que se va sumando al grupo y ustedes lo van viendo, a veces no hace falta ni siquiera nombrarlo, pero uno intenta en el materia de gabinete, por supuesto, dejarlo para más adelante, porque me parece que no es la oportunidad de hacerlo, ¿no? Poner en relieve o poner en compromiso a gente que pone mañana puede formar parte del gabinete es bastante riesgoso. Hoy estamos trabajando para que la gente vote esos candidatos que son realmente, que deben ser elegidos por el pueblo. Pero por ejemplo, ingeniero, yo le pregunto, puestos clave, digo, a mi criterio, ¿no? Como un secretario de Hacienda, en el cual usted tiene que tener mucha confianza. Por supuesto, nosotros, por supuesto, bueno, en eso, a ver. Eso ya lo debe tener en la cabeza. Lo tengo en mente y inclusive, hasta lo charló. Exactamente. Pero bueno, para mí son lugares claves, ¿no es cierto?, de la función pública. Pero bueno, para mí no es mi intención hoy exponerlo públicamente, porque yo sé después la presión que se genera, ¿no? Pero son casos que realmente uno va estudiando. O sea, uno cuando está... ¿Por qué uno se cuida de decir cualquier disparate en esta campaña? Porque uno sabe que puede llegar a ser candidato, que puede llegar a ser intendente. Entonces, no es cuestión de decir y tirar, ¿no es cierto?, para conquistar un voto. Yo prefiero, la verdad, que alguien diga, pucha, ¿por qué no dijo tal cosa? Bueno, mire, la verdad, porque soy consciente que prometer cualquier disparate cuando a partir del día siempre tengo que estar cumpliendo lo que dije, es fácil. Ahora, estoy diciendo lo que realmente creo que puedo hacer. Cuando hablo de la convivencia, del diálogo, de compartir el poder, estoy convencido que lo voy a hacer. Estoy convencido, o sea, de mi parte voy a quitarme toda la mezquindad política que puede existir a veces, decir, bueno, no, el protagonismo es mío, es incluyente, soy el único que tengo la idea de hacerlo yo, me lo quiero quitar de encima porque no vengo a la política para transmitir ese mensaje. Quiero que la gente entienda y crea que tengo un estilo de poder gestionar de otra manera, poder hacer las cosas de otra forma. Y nada más que eso, en definitiva, si yo logro convocar a todos los actores políticos que acompañen el tema, no que se hagan radicales, que acompañen la gestión pública, me parece que el resultado va a ser mucho más exitoso que lo que hemos tenido hasta ahora. Me parece que se puede multiplicar por dos, por tres, todo lo que hemos logrado, ¿no es cierto?, trabajando de forma aislada. Uno por un lado, el otro por el otro. Me parece que es importante que nos sumemos todos. Si mañana Patricio López Martinelli es funcionario del gobierno provincial, ¿por qué no ir a verlo para que nos acompañe, para que trabajemos juntos en una gestión pública? ¿Por qué no ir a verlo? O sea, ¿por qué no trabajar desde el primer día, del 10 de diciembre, del 2011, no a partir del último periodo, cuando por ahí puede resultar más conveniente o no hacerlo? Entonces, estas son las cosas que hay que cambiar de la política local. Yo creo que todos tenemos que tener una visión de que la cosa, lo que vamos a hacer, lo que podemos conseguir es para beneficio de la comunidad. Después estará la habilidad política de cada uno saber vender de la mejor manera posible para trascender al electorado local. Decir, bueno, mira, la verdad es que trabajando juntos, pero es que demostró que es mucho más hábil, mucho más preparado, tiene más iniciativa. Bueno, esa es la habilidad política y hay que ganar en ese terreno. Me parece que lo que no hay que hacer es ponerle el pie para que se caigan los demás. Me parece que en ese tema yo no trabajo, yo trabajo para, yo corrí en su momento en bicicleta y nunca puse, nunca trabé a nadie. Uno estuvo en actividad deportiva. Me parece que el mejor jugador de fútbol o el mejor corredor no es el que cruza el auto o cruza la bicicleta, es aquel que realmente tiene la capacidad, el aguante y la preparación para llegar a la meta de la mejor manera posible. Ese es el mejor deportista. Y me parece que en política lo mismo, ¿no? No sé, yo lo agarré, no sé si alguno lo agarró, pero sacudió un palito recién. Pero no importa, es que lo... Sacudiendo palito. Sí, sacudió un palito, tiró un rasante. No, el rasante que pudo, para que no le quede duda, yo estoy, y lo he dicho públicamente, estoy de acuerdo con el tema de las reuniones con los legisladores y con la gente, pero yo lo quiero hacer a partir del primer día, porque, a ver, si uno analiza lo que nos perdimos de conseguir cosas por Saladillo en 4 años, cuando en Roque Pérez, cuando en Alvear, en Tapanqué, venían 30 millones, 20 millones, nosotros nos fijamos por qué no venían a Saladillo, y tal vez no venían a Saladillo porque no habíamos tenido la altura de poder a veces quitar algún tipo de mezquindad personal y ponernos y sentarnos a dialogar para que el acercamiento a la presidenta o al gobernador se haya podido lograr en tiempo y forma y poder conseguir ese beneficio para la nación. Me parece que esas son las cosas que tenemos que tener, ¿no es cierto?, claro, para el futuro. Y esto no es responsabilidad de un solo actor, no es responsabilidad del intendente y del o del otro, o del legislador, o del funcionario. Me parece que es compartida. Esto es como un matrimonio, ¿no es cierto? Si, y esto lo digo siempre, ¿no? De alguna manera, si el matrimonio se rompe, no es uno solo, son los dos, salvo que haya una cuestión muy particular y una situación traumática de parte de uno de ellos. Pero el cansancio, el agotamiento, la falta de diálogo, son ambos los que tienen que poner una cuotita de arena, de granito de arena, ¿no es cierto? Me parece que en este caso pasa lo mismo. En política no hay un solo responsable, son todos. Y yo quiero en el futuro proponer, y lo vengo planteando, que voy a poner de mí todo el esfuerzo posible para que esto se logre en Saladillo. Me parece que lo podemos lograr a partir de diciembre. Y creo que si realmente en Saladillo tenemos muchos actores políticos provinciales, va a ser mucho mejor para Saladillo y hay que aprovecharlo al máximo. No solamente por subsidio, vuelvo a repetir, las políticas de Estado, del vivero municipal, de la vivienda, de la obra pública, de la producción, del turismo, son políticas de Estado, del arbolado público, son del tema del reciclado de basura en Saladillo, o de la ecología, del medio ambiente local, son políticas de Estado y hay que establecerlas, no para el periodo de Salomón de 4 años, de 8 años, las políticas de Estado tienen que trascender a las gestiones públicas. Sueño con empezar una obra y que la pueda inaugurar otro intendente. Me encanta eso, porque eso significa hablar de la planificación del Estado, hablar de que, bueno, empezamos esta gestión y alguno la va a terminar. Lo malo es cuando uno quiere terminar todo en un periodo, cueste lo que cueste, sea como sea. Me parece que eso no habla bien de un Estado organizado, planificado. Me parece que es lo que está necesitando hoy, con todo el desarrollo comercial que está logrando, es la planificación del Estado a la máxima presión. Y para eso hay que incorporar a todos los actores políticos. Todos tienen una cuota de poder. ¿Usted cree que no tiene una cuota de poder el que está al lado del despacho del presidente de la nación? ¿Cómo que no le vamos a dar una cuota de poder? La tiene, por naturaleza la supo ganar, de alguna manera se la ganó, alguien se la dio. ¿Cómo no va a tener una cuota de poder un diputado provincial? ¿Cómo no va a tener una cuota de poder o un diputado nacional? O un funcionario provincial nacional. La tienen, alguien se la dio, alguien se la otorgó, por algo se la otorgaron. Y después discutamos en materia política cómo lo podemos hacer, de qué manera lo podemos hacer. Me parece que eso hay que reconocerlo una vez por todas y trabajar en conjunto. Y la verdad que creo que en ese sentido estoy preparado para hacerlo, porque lo he hecho en estos 4 años que he estado alejado de la función pública, he conversado con todos los actores políticos, no he tenido ningún tipo de problema. Me parece que estoy preparado para hacerlo. Me siento capacitado para hacer eso. Tal vez no me sienta del todo preparado para tener todas las ideas que hay que tener para resolver muchísimos problemas que resuelven en la edición. Pero me parece que para el diálogo, para compartir el poder, estoy absolutamente preparado. Ingeniero, muchísimas gracias. Un abrazo. Reiteramos, el viernes es el coloquio y el domingo la jornada. El viernes 19:30, sí, vale la pena recordar esto, que el viernes 19:30 hacemos el coloquio de la producción, un coloquio que te ha invitado todos aquellos que puedan, que le interese el tema, ¿no es cierto?, por supuesto, empresarios, comerciantes, bueno, en general lo que le interese el tema de la generación de futuro de microemprendimiento o de fuentes laborales en Caladillo. Y en el local nuestro que está ahí en frente a la cooperativa agrícola, en la avenida Moreno. Y el domingo a las 14:30 hasta las 16:30, 16:30, 17 horas de acuerdo al tiempo que nos acompañe, lo hacemos ahí, hacemos la actividad recreativa que habitualmente estamos haciendo en los barrios, y en este caso en el parque de la cooperación, ahí en la avenida Isabel.